Bueno, el tema que hoy nos ocupa, con base en 1 Timoteo 2, versículos 9 y 10, es la continuación de la serie de este libro de 1 Timoteo. En la última enseñanza, al final de ella, vimos cómo Dios le habla a los varones en el versículo 8, diciendo: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres, específicamente los varones, oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Hoy seguimos y ahora el Señor le habla a las mujeres. ¿Qué distingue? Tómate un momento y trata de responder esta pregunta en tu mente. ¿Qué distingue a una mujer cristiana de las que no son cristianas? Al fin de cuentas, en lo profundo, ¿qué es lo que distingue a una mujer cristiana de las que no son cristianas? Piensa un momento, contéstate a ti mismo o a ti misma esa pregunta. Lo que distingue a la mujer cristiana de las demás mujeres es que la mujer cristiana quiere agradar a Dios antes que a los demás. En palabras sencillas, eso es lo que distingue a una mujer cristiana. Que ella quiere agradar a Dios antes que a nadie más, y lo hace porque lo ama y porque lo teme. Amar y temer a Dios hasta el punto de vivir en consistencia, en correspondencia con esto, es lo que define la palabra piedad. Al hecho de amar y temer a Dios lo llamamos ser piadoso. Si alguna vez tú te preguntaste qué significa ser piadoso significa amar y temer a Dios. Y como yo amo a Dios y temo a Dios, entonces mi manera de vivir corresponde a eso. Las mujeres cristianas son las que profesan que aman y que temen a Dios antes que a nadie. ¿No es cierto? O sea, si decimos que son mujeres cristianas, entonces ellas profesan ser cristianas, lo que están tratando de decir es que yo honro a Jesucristo y por eso amo a Dios y le tengo respeto. Y no solo las mujeres, ¿verdad? Todos los cristianos. Muy bien. Así que el distintivo de toda mujer auténticamente cristiana, podemos decir que es la piedad. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Si ustedes se fijan en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 10, dice, hablando de la mujer, como corresponde, al final del versículo 10, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, hoy vamos a ver que en la iglesia, las mujeres que deciden ser cristianas por su propia convicción, lo hacen al punto en que lo hacen público, lo profesan. Y dicen ellas: yo soy cristiana, yo amo a Jesucristo, yo amo a Dios, yo quiero honrar a Dios. Entonces, una mujer que profesa ser cristiana le está diciendo al mundo: yo creo en Dios, yo lo amo y yo lo respeto. Eso, por definición, es la piedad. Así que ser mujer cristiana, auténticamente cristiana, y ser mujer piadosa es sinónimo, por definición. ¿Captan el punto? Muy bien. Con base en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, hoy vamos a ver cómo una de las muchas formas en que la piedad de la mujer cristiana se deja ver. Y eso es a través de la forma en que ella se adorna, se embellece. ¿Ok? El título de este mensaje es El adorno de la mujer cristiana. O si quieres decirlo, el adorno de la mujer piadosa, que al fin de cuentas es un sinónimo. El adorno de la mujer cristiana. Y el eje alrededor del cual los versículos 9 y 10 giran es la palabra vestir. Aquí en el versículo 9 dice: asimismo que las mujeres se vistan En griego literalmente dice que las mujeres se adornen. Por eso le puse ese título, el adorno de la mujer cristiana. En griego dice que se adornen, como tradujo la Reina Valera Gómez, dice se adornen. La versión El Libro del Pueblo de Dios tradujo se arreglen. Y la English Standard Version y la King James Version en inglés dice women should adorn. Entonces, hoy vamos a hablar del adorno de la mujer cristiana. Este pasaje no prohíbe a las mujeres ser bellas, sino que las orienta. ¿Ok? Y hay tres verdades que se desprenden de estos dos versículos. Verdades que vamos a considerar con detalle. En primer lugar, vamos a ver ahí que la mujer debe de adornarse. No es una opción, es un mandato. Que las mujeres se adornen. Pero luego vamos a ver que Dios espera que se adornen tomándolo en cuenta a Él. Y dos formas específicas en que la mujer piadosa, la mujer cristiana, adorna su vida es, uno, en su manera de vestir, prestando atención a su manera de vestir. Y segundo, prestando atención a su conducta, específicamente con buenas obras. Ahora vamos a ver los detalles en el texto. Fíjense ahí en el versículo 9 dice: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. El primer punto entonces de la enseñanza de hoy es: la mujer debe adornarse. Mujer, todas las que son mujeres aquí, escúchenme. Adornarte no es una opción, es un mandato. Si ustedes se fijan en el versículo con cuidado, podemos hacer cuatro observaciones en este primer punto. En primer lugar, ustedes ven que la palabra dice ahí en el versículo 9 que se vistan, y ya dije, significa eso, que se adornen. Ahora pregúntate, ¿qué significa adornar? Muy simple, adornar es sinónimo de embellecer. Embellecer, o sea, hacerse más bella. La gramática del término que se usa aquí comunica una acción continua. Es decir, Dios espera que el acto de embellecerse sea algo continuo. No nada más dominguero, ¿verdad? O para la fiesta. Pero ahorita vamos a explicar de qué estamos hablando. O sea, la mujer cristiana debe adornarse adecuadamente de manera regular. ¿Saben que la mayoría de las mujeres se sienten contentas de ser bonitas? Y lo lindo es que Dios opina lo mismo. A Dios le gusta que la mujer se adorne. De hecho, lo ordena. Si ustedes se fijan cómo empieza el versículo con una palabra que dice asimismo. Y esto nos conecta con algo que acaba de decir antes. Dice, asimismo, también, ¿qué es lo que dijo antes? En el versículo 8 lo encontramos. En el versículo 8 dice, por consiguiente, quiero. Y el término griego debajo de quiero en el versículo 8 es un término muy fuerte que despliega autoridad. Y se refiere a la autoridad apostólica que Pablo tenía de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, como él dijo al principio de la carta, para que nadie le quedara dudas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Y ahora Pablo, ejerciendo toda esa autoridad apostólica, dice a los hombres: quiero que oren, varones, y que dejen de ser enojones y alegones. ¿Dónde dice eso? Pues en el versículo 8, ¿observaron? Vuelvo a leer. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los varones, los hombres, oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Como que Pablo conociera a los hombres, ¿verdad? Que no oran, que son corajudos y les gusta alegar. Él conoce bien las debilidades varoniles, entre muchas otras estas que se mencionan. Pero ahora, él voltea su atención y le dice a la mujer: y las mujeres que se adornen. Quiero, así mismo, como quiero que los hombres hagan eso, quiero que ustedes se adornen. Es un mandato. Y es un imperativo. ¿Ok? Ahora, observen que dice el texto también, las mujeres, no dice las casadas. ¿Cuál es la diferencia? Todas las mujeres, exactamente. Es un mandato para todas, para solteras y casadas. ¿Ok? Para todas las mujeres, no importa su estado civil. ¿Cómo viste usted a su niña? Si es que tiene hijas. ¿Cómo viste a sus niñas? ¿Las deja vestirse como ellas quieren? ¿Como dicta la moda de sus compañeras de escuela? ¿O como dicta la cultura? ¿Como dictan los medios de comunicación? ¿Ha explicado usted a su hija o a sus hijas que si ellas desean ser cristianas, deben permitir que Cristo opine en su manera de vestir? Eso, mis hermanas, es lo que hace la diferencia entre una cristiana y una no cristiana. La cristiana dice públicamente que Cristo le importa, pero cuando se trata de su vestuario, ¿toma la mujer cristiana en cuenta la opinión de Cristo al revisar su guardarropa, al ir de compras, al vestir a sus niñas? Lo cierto es que muy pocas mujeres se toman ese cuidado. Pero bueno, por eso Dios nos da esta instrucción. Seguramente Pablo vio cosas en la iglesia en Éfeso que ameritó esta aclaración para ellas, ¿verdad? El cuidado de la apariencia externa de la mujer cristiana no es un asunto opcional, mujeres. Es un deber espiritual ordenado ¿por quién? Por Dios. Esa es la noticia nueva para algunos de nosotros. Dios quiere que las mujeres lo tomen en cuenta a la hora de vestirse, a la hora de adornarse, a la hora de embellecerse. Le pregunto yo a la mujer que escuche este mensaje, ¿quién es la autoridad en materia de vestimenta en su vida y en la vida de sus hijas? ¿Quién manda? En la inmensa mayoría de casos, ¿quién manda? Ella misma. Lo que ella quiere, ¿verdad? Lo que a ella le gusta. Y no necesariamente está mal, pero para muchas lo que dicta la manera de vestirse es la comodidad. Yo llevo a veces a mis hijos a la escuela. Esto nunca lo vi yo en América Latina, ¿eh? Viví en varios países. Pero aquí las muchachas van en chancletas a la escuela. De veras, no lo puedo concebir. No, y a veces hasta en pijama. Pero ¿cómo les dices algo a las muchachas si las mamás andan igual? Ahora, hay momentos y lugares para andar así, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo, ¿la comodidad gobierna la apariencia de la mujer? En algunos casos sí. En otros casos, es obvio y no lo vamos a disimular, es la vanidad lo que gobierna la manera de vestir de muchas mujeres. Es asegurarse ella que los demás se den cuenta de sus virtudes. Para otras es la moda. Hoy andas como abuelita, le dicen, ¿verdad? Entonces eso le duele a una, ya quiere andar como jovencita, ¿verdad? Como la moda dicta en esta nueva temporada. Además, las tiendas que controlan, influyen en la moda, pues según la temporada del año, cambian también las modas, ¿no? Colores navideños, colores primaverales, diseños veraniegos. O sea, ahí entonces la moda va dictando, ¿verdad? Escuchen, la espiritualidad, la piedad y lo que profesamos debería de ser lo que gobierne la forma de embellecerse. Si usted ha profesado a Cristo como su Señor y Salvador, si usted dice que ama a Dios y que lo teme, que lo reverencia, entonces usted debe prestar atención en su manera de vestir también, en su manera de embellecerse. Eso es lo que está diciéndonos aquí Dios. Las que profesan amarme, dice Dios, las que profesan respetarme, entonces, por favor, embellézcanse, pero embellézcanse en consonancia conmigo. Eso es lo que está diciendo. No quiero que anden feas, quiero que anden bonitas según yo, no según otros estándares. Así que, en primer lugar, la mujer cristiana debe saber que es Dios quien debe dirigir su manera de embellecerse. Habiendo dicho esto, el texto nos explica entonces las dos maneras básicas en que la mujer cristiana debe adornarse. Una es con un vestido adecuado y la otra con su conducta. Vamos a ver ahora el segundo punto. Mujeres, adórnense con un atuendo decoroso. Versículo 9 todavía. El adorno principal del que aquí se nos habla es el vestido, el vestir. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. La cristiana, a diferencia de las no creyentes, debe tener un vestir arreglado, casto y discreto. Vamos a ver cada una de estas tres características. Un vestir arreglado. La mujer se embellece arreglándose. Ahí dice el texto, con ropa decorosa, dice la Biblia de las Américas. El término griego detrás de la palabra decorosa, cosmio en griego, describe ordenado, equilibrado. Eso es lo que traduce ese texto. Bien dispuesto, armonioso. También este término se usa en 1 Timoteo capítulo 3, en el siguiente capítulo, versículo 2, con respecto al líder de la iglesia, cuando dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y luego dice, de conducta decorosa. Lo que está diciendo es que sea un hombre ordenado, que no sea un acumulador de basura, que tiene todo tirado. Debe ser un hombre ordenado. Se está refiriendo al orden, no a la apariencia aquí, sino al arreglo. ¿Me están siguiendo? Así que debemos decir que el contraste de eso es el desarreglo, el desorden. Y si está refiriéndose al vestido de la mujer, entonces le está diciendo que su vestir de la mujer debe ser un vestir que no sea desarreglado, que no sea desordenado, que no sea desaliñado, que no sea descuidado. Mujeres, hay un momento y un lugar para vestirse cómodas, ¿verdad? Por la noche o temprano en la mañana, en lo privado de su casa. La mujer cristiana debería arreglar su vestir antes de salir a la calle, y especialmente cuando viene a la iglesia. Ahora, gracias a Dios, eso aquí no es problema, porque casi todas ustedes vienen arregladas a la iglesia. Es decir, vienen, se nota pues que no salieron, como vulgarmente decimos, chancludas, ¿verdad? Pero no solo en la iglesia. ¿Recuerdan? La instrucción es de manera continua. Ustedes deben de cuidar su apariencia. ¿Por qué? Porque ustedes están profesando que aman y temen a Dios. Entonces ustedes cuidan su apariencia. El vestir no hace a nadie espiritual, pero la persona espiritual cuida su vestir. Vuelvo a repetir. No porque te vistas de alguna manera, eso te hace cristiana o piadosa. Pero si eres cristiana, si amas y temes a Dios, eso se va a reflejar en tu manera de vestir. Antes decíamos, el hábito no hace al monje, ¿verdad? Pero si tú eres cristiano o cristiana, si tú eres una persona que procura la espiritualidad, la piedad, se va a reflejar en tu manera de vivir y también en tu manera de vestir. Entonces la mujer piadosa se embellece en primer lugar con un vestir arreglado, pero además También en este texto se nos dice respecto al vestido de la mujer cristiana que se ha de vestir con castidad. El texto dice claramente ahí que se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Ahora vamos a revisar esos dos términos. La palabra pudor literalmente significa sin ver. El texto griego es sin vista y alude a no atraer las miradas codiciosas. Las mujeres saben de lo que estoy hablando. Dice, con pudor y modestia. Literalmente dice, sin vistas. Eso es la palabra pudor. Por desgracia, hay mujeres que les gusta ser provocativas. Hay mujeres que les gusta ser deseadas. Hasta hay canciones que se han hecho de eso. Nomás no toques, dice. Pero mira lo que quieras. Muchas mujeres son susceptibles de la vanidad. Así como los hombres son susceptibles al enojo, por lo que se ve aquí en el texto, les dice en el versículo 8, sin iras ni contiendas. Por lo que vemos entonces, las mujeres son susceptibles de la vanidad. Algunas no reparan incluso en ser provocativas. No digo en la calle, en la iglesia. ¿Cómo lo sé? Pues porque pasaba en la iglesia de Éfeso. De otro modo, ¿qué caso tendría que Pablo se tomara la molestia de escribir estas palabras a las mujeres de la iglesia? Segurito que en la iglesia, algunas mujeres de ahí, de Éfeso, pues se vestían de una forma que atraían la mirada, especialmente del sexo opuesto. Luego dice modestia, la palabra modestia alude al dominio propio, lo cual nos indica que hay mujeres que tienen la lucha con mantenerse dentro de los límites. O sea, que se pasan de provocativas. Esto puede suceder en las iglesias. Bueno, no puede suceder en las iglesias. Sucede. El vestido de la mujer cristiana debería evitar lo que alimenta la lujuria. Ahora, yo entiendo, hermanos, que los estándares de belleza y de lo que es adecuado y desadecuado, inadecuado, perdón, puede variar de cultura en cultura. Si tú estás allí en la selva, las mujeres usan menos ropa, pero eso es en la selva, ¿me entienden? Aquí tenemos aire acondicionado en la mayoría de los casos. Y calefacción en el invierno, ¿verdad? Entonces, normalmente no tenemos que decir cuáles son los estándares de modestia porque casi en automático los entendemos todos. Y tampoco queremos reducir el cristianismo a ser legalistas, a estar controlándole a la gente, ni uniformándola, controlándole a la gente la manera de vestir. Por eso Pablo apela al corazón de los creyentes, al sentido común de las hermanas y a los líderes como Timoteo para que ellos les digan públicamente en las reuniones. Tres cosas específicas se puede decir al considerar el vestido que atrae las miradas. Los escotes, el largo de las faldas y la ropa entallada o transparente. Digo, si una vez en la vida les voy a decir acerca del vestido, se los voy a decir hoy. Si ustedes quieren honrar a Dios, no cometiendo el error de ser provocativas, entonces cuiden sus escotes, cuiden lo largo de sus faldas, las transparencias y lo entallado de su ropa. Ahora, yo sé que algunas quizás tienen ropa entallada porque han ganado peso, ¿verdad? Esto sea una motivación para que cuiden su salud y hagan ejercicio. O para que compren nueva ropa. Pero no estamos hablando de eso. Ustedes entienden. Estamos hablando ni tampoco de comodidad. Yo entiendo que algunas prendas a las mujeres les resultan más cómodas, pero una vez más, como hemos dicho, no vamos a poner en el altar de la comodidad el sacrificio de la piedad, sino lo contrario, hermanas. La cristiana, la que honra al Señor, está dispuesta a sacrificar la comodidad con tal de guardar su piedad. Aún en el gimnasio. Ok, ¿no hay tentaciones en los gimnasios? ¿No? Si muchos a eso van, hermanos, no nos hagamos ingenuos. Echarse el taco de ojo. Ahora, para empezar, yo no voy al gimnasio, así que yo no voy a andar checando lista, a ver cómo vino vestido, cómo vino vestida. No, no, la verdad no. Yo solamente estoy depositándoselos en su conciencia, para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Y esto no solo aplica en las reuniones de la iglesia, pero especialmente en las reuniones en la iglesia, ¿verdad? Si la ropa que una mujer usa, por lo corto que esa ropa es o lo entallado que esa ropa es, si esa ropa permite ver lo que solamente ella y su esposo deberían de ver en lo privado, entonces hay que revisar esa ropa. Los varones deberían de proveer instrucción amorosa y bíblica a sus hijas con respecto a eso. Los varones deberían tomar a sus hijas y decirles: hija, esa forma en que te vistes puede mejorar. No dudes que se revele tu hija, que se sienta incómoda, pero con mucho amor y paciencia tú le dirás: yo sé que tú eres una muchacha decente y por eso te lo digo, hija, pero no te lo digo por ti, te lo digo por los que te miran. Porque una vestirse así puede mandar un mensaje que no comunique a quien realmente tú eres. Puede mandar un mensaje que comunique el mensaje contrario. Tú amas a Dios. Tú eres decorosa. Tú eres decente. Tú te estás guardando para disfrutar de todo lo que Dios te ha dado en el momento correcto con la persona correcta, incluyendo que te vean. Así que pregúntale a Dios de tu manera de vestir, cuando ya son más señoritas, más grandes. Y cuando son niñas, pues es más fácil, ¿verdad? Porque los papás son los que controlan el guardarropa de los hijos, ellos son los que pagan las prendas. Así que se le dice a la mujer que su vestido sea arreglado, pero también que su vestido sea casto. Y por último, el texto dice que su vestido sea discreto, que no sea ostentoso. Observen el versículo 9, en la última parte. Dice: con pudor y modestia, no con vestido ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. ¿Observan? Ahora ya Pablo es claro y aquí se pone negativo. No, no, no, no. ¿Vieron tres veces eso? No, dice en primer lugar, versículo 9, con oro o perlas. Bueno, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. ¿Por qué dice esto? Este versículo suena casi idéntico a Primera de Pedro, capítulo 3. Les leo el versículo 3. Allá Pedro les dice a las mujeres: y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro ni vestidos lujosos. Casi igual. Había mujeres en los tiempos de Pablo que solían hacerse peinados combinados, trenzados muy sofisticados, especialmente las mujeres más ricas, y se lo intercalaban con hilos de oro y de plata. Y luego perlas. Las perlas valían 4 veces más que el oro, nada más para que se den una idea. Imagínense un peinado, unos peinados con hilos de oro, plata y perlas, y las mujeres entrando a la iglesia A la luz del sol, bueno, a la iglesia me refiero a la reunión cristiana, que eran en casas la mayoría de veces, ¿ok? Plena luz del día les daba la luz en el pelo y se imaginan cómo se veía, despampanantes, ¿no? Si hubieran hecho comerciales en esos días, ya me las imagino como si hubieran visto las hermanas de la iglesia, ¿no? Acá soplando el viento y los pelos de oro ahí flotando. No, pues. Nada más que el problema es que la mayoría de hermanas eran pobres. Y con unas cuantas riquitas que había, no, pues ya se imaginarán cómo dejaban a las otras. A veces no tenían ni para comer algunos cristianos pobres, pero ellas se daban el lujo de comprarse hilos de oro y ponérselos para ir a las reuniones. Para ir a las reuniones. También hay registros de los tiempos de Pablo que indican que los vestidos bonitos iban desde los 500 hasta los 7000 denarios. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Estamos hablando del equivalente en tiempos modernos a miles de dólares en un vestido. La mayoría de las mujeres de aquel tiempo a duras penas tenía dos vestidos sencillos para todo el tiempo. Conseguirse un vestido lujoso era realmente visible. Y gastarse tanto dinero, y en la iglesia en Éfeso había mujeres que se podían dar ese lujo. Hermanos, la Biblia no condena usar alhajas, usar aretes, usar collares. No condena la Biblia eso, no malinterpreten el mensaje. En Cantares 1:10 dice: hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. También se dice de Rebeca, cuando ella fue para ser esposa de Isaac, que su familia la colmó de joyas. En Isaías, Dios compara las bendiciones que da a su pueblo con las joyas. O sea, Dios no está enojado con los adornos y con las joyas. Pero su uso, así como el de la ropa lujosa y ostentosa, no son adecuados para venir a la iglesia. ¿Por qué no, pastor? Por una razón muy sencilla. ¿Cuál es la principal razón por la cual los cristianos se congregan? Ayúdenme, por favor, a recapacitar. ¿Quién es la persona más importante a la que le queremos dar admiración, alabanza, gloria, reconocimiento? Dios. Cuando una persona en la iglesia, ya sea por su manera de vestir, de adornarse o de comportarse, procura más la atención de la gente, que es capaz de distraer esa atención de Dios hacia sí mismo o hacia sí misma, esa persona se convierte en la contradicción de la adoración, idolatría. ¿Venimos a la iglesia para qué? Para reconocer la belleza y la gloria de ¿quién? De Dios. Pero se viste tan despampanante que es difícil no voltear, ¿verdad? Seas hombre, decir, ¡ay, ay, ay! Y hasta las hermanas dicen, voltea para acá, ¿verdad? O los vestidos y las joyas que traen, que dicen, mira qué bonitos anillos, ay, qué bonito, ay, mira el collar que traes, qué bonito se te ve, ay, y tú nunca me has comprado uno, mira, prende. Y ya se distrae la atención. ¿De quién se trata en los servicios? ¿De quién? ¿Captain? Hay días en que se puede usted graduar, hay días en que va usted a una fiesta, a un convivio allá, donde no se trata de Dios, se trata de la familia. Ok, todo tiene su tiempo, pero aquí venimos a rendirle tributo a Dios. Entonces queremos guardar un balance. No queremos incurrir en una sutil, inconsciente, pero al fin de cuentas, idolatría. Así que, mujer cristiana, examina las motivaciones detrás de tu manera de vestir. ¿Hay vanidad? ¿Es el deseo de atraer las miradas de los varones? Allí, en lo más profundo de tus intenciones, cuando eliges lo que te vas a poner. Quizás el deseo de despertar el reconocimiento o admiración de otras mujeres. ¿Saben dónde comienza todo esto? No comienza aquí en la iglesia, comienza en tu corazón. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué me quiero poner esta ropa hoy? Y aún más, comienza en tus compras. Porque tú solamente te pones ropa que tienes, ¿no es cierto? Y nadie fue allí en la noche, o cuando te fuiste de vacaciones, alguien entró a tu casa cuando tú no estabas y te llenó el closet de ropa. ¡Órale! Cuando llegas y dices, ¡ah! Pues nomás tengo minifaldas, no tengo nada que más que ponerme. Y ese hombre malvado o esa mujer maligna te retacó el closet de ropa inadecuada. No es cierto. Tú las compraste o las aceptaste como regalo. Allí es donde empieza el problema. Asegúrate que la ropa y los zapatos que compras para ti, mujer, y para tus niñas, y los colores de cosméticos que escoges al comprar para usted, hermana, cuando haga sus compras, tome en cuenta la castidad y la modestia que Dios espera de usted. Allí. De modo que cuando llegue el closet el domingo en la mañana no diga, pues ni modo, nomás me quedan estos pantalones, tráiganme el calzador, por favor. ¿Verdad? O esta blusa que me queda tan cortita. Sino que ustedes se han preparado desde cuando hacen sus compras. Para que sea que vayas a la escuela, a una junta de padres, a hacer tus compras o a la iglesia, tú siempre estás segura de que tú te vistes de una manera arreglada y al mismo tiempo una manera decente, no provocativa. Todavía tienes buen gusto, pero sin pasarte de límite. Y, al menos en la reunión aquí donde adoramos a Dios, que no sea ostentosa, para que todos concentremos nuestra atención en el que realmente la merece, que es el Señor. ¿Verdad? Entonces, adornarse es un deber. Y adornarse en su manera de vestir, siguiendo estos principios bíblicos. Un vestido arreglado, ordenado, un vestido decoroso, un vestido discreto, que no sea llamativo, que no sea ostentoso. Pero no solamente dice aquí el texto que las mujeres se deben adornar con su manera de vestir y de ponerse bonitas por fuera, sino dice el versículo 10, con buenas obras. Y es el tercero de los puntos del mensaje. Mujeres, adórnense con buenas obras. Sale más barato. Dice el texto ahí una vez más, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. En cuanto al adorno de la mujer piadosa, Pablo termina diciendo aquí que lo que más corresponde, ¿vieron que usa esa palabra? Como corresponde, literalmente, lo que más distingue a la que profesa públicamente que es cristiana, lo que más la debe distinguir no es la marca de su bolso, no es la marca de zapatos que trae, no es el precio del vestido, no es la marca de sus lentes, no es el quilataje de su diamante, sino dice, lo que corresponde, lo que más la distingue, no es el costo, no es el peinado, no es el maquillaje, es su conducta. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres piadosas. La conducta llena de bondad para con todos, es decir, sus buenas obras. Esto asegura que Ninguna mujer deje de adornarse bellamente por limitaciones financieras. Toda mujer, sin importar su poder adquisitivo, puede y podrá embellecerse si su actitud es casta y su conducta es bondadosa. Yo les conté una ocasión, espero que no malinterpreten mis palabras, pero una vez estaba yo en otra ciudad, necesitaba comprar algo y entré a una tienda y estábamos haciendo la fila para pagar y la persona, la señora que estaba atendiendo, cobrando ahí a los clientes, digo, no me malinterpreten, pero bonita no era. Al menos no según mi gusto, cada quien podrá decir lo que es una mujer bonita, pero ella no era bonita según mi gusto, más bien era fea. Y tal vez suena mal que lo diga, pero digamos que yo dije, ay, esa señora. Bueno, dije, al cabo el Señor no mira la apariencia, Él mira el corazón, dije. Pero luego cuando llega mi turno y me atiende, para empezar me saludó con una sonrisa y con una amabilidad que superó a todas las personas con las que yo había interactuado ese día. Me preguntó cómo estaba, si había encontrado lo que buscaba, me sacó plática, todo el tiempo sonriente, siempre preocupada por un buen servicio. Una persona tan amable, hermanos, que para cuando yo terminé de pagar, ya no se me hacía tan fea. Le dije, y aprendí una gran lección, que ya la sabemos todos, pero aprendí una gran lección. ¿Cómo la actitud y la conducta bondadosa embellece a las personas? En serio, era el mismo ser humano antes y después de esa experiencia. Ni un solo milímetro de maquillaje, ni una sola pieza de su vestuario cambió. Solamente fue su actitud bondadosa y servicial hacia mí lo que la embelleció. Yo dije, qué linda persona es. Ya no podía yo fijarme nada más en su rostro, en su apariencia. Era imposible para mí no fijarme en su actitud. Yo decir, qué lindo ha de ser vivir con esa persona. Si ella es así como es en público, en privado, ha de ser una delicia convivir con personas así. Eso, hermanas, es el regalo que ustedes pueden darse. Un corazón lleno de bondad que despliega buenas obras, las hace bonitas. Y no cuesta nada. No cuesta nada. Entonces, por las palabras de Pablo en este versículo, sabemos que las creyentes de Éfeso tenían mucho interés en su apariencia externa. Tal vez no todas, pero algunas. Probablemente usaban las reuniones de adoración como pasarela de moda, ¿verdad? Llegaban y decían, mira nada más, para el otro domingo me toca a mí. Llega la hermana, ¿verdad? Entonces, les gustaba exhibir sus ropas, su figura. Es seguro que algunas vestían de manera provocativa y de manera ostentosa a otras. Pero esas costumbres no son costumbres de Cristo, ¿verdad? En las reuniones de la iglesia, las mujeres demuestran su piedad primeramente por su manera de adornarse y en segundo lugar por su actitud enseñable. Hoy hablamos de la piedad que se ve en la mujer cristiana por la forma en que se adorna. Y en la próxima enseñanza de esta serie, como dictan los siguientes versículos, vamos a ver otra forma en que se demuestra la piedad de la mujer cristiana es en su actitud hacia la enseñanza. Pero ese es tema del próximo capítulo. A modo de conclusión, hago un repaso. La mujer auténticamente cristiana es, por definición, una mujer piadosa. La piedad es una actitud interna de reverencia hacia Dios y de amor, que se hace evidente por medio de vestir y también con una conducta constantemente bondadosa. Esto último es lo que más embellece. Los adornos que la mujer usa sobre su cuerpo deben combinar más con su corazón piadoso y bondadoso que con el último grito de la moda. Así que invito a las mujeres y también a los hombres a revisar su guardarropa y a revisar su corazón. Pregunte a una persona que usted considera piadosa acerca de su vestir, si tiene alguna sugerencia y determínese honrar a Dios. Nada pierdes con preguntarle a alguien. Maridos, contribuyan con la piedad de sus mujeres. Hay hombres de mente torcida que son los que inducen a las mujeres a vestirse provocativas. Eso resérvenlo para su intimidad. Pero en público, contribuyan a la piedad y a la decencia de sus esposas, porque ellas son portadoras de Cristo. Así que, mujer, piense en alguien que usted respeta espiritualmente. Y si gusta, pregúntele: hermana, ¿usted qué piensa de mi manera de vestir? ¿Tiene alguna sugerencia? Y si su esposo es de ese calibre, pues pregúntele a su esposo. Lo ideal sería que le pregunte a él primero. Y esa es mi sugerencia. Determínese honrar a Dios y no robarle su atención en la iglesia, y mucho menos ser de tropiezo espiritual para los varones a causa de un vestir provocativo. En el próximo estudio, Dios abordará otra forma específica en que la mujer cristiana debe manifestar su piedad, y es relacionada con su actitud enseñable en el culto público. Pónganse de pie, oremos. Por favor. Gracias. Padre nuestro, tú que estás vestido de gloria y majestad, ceñido con poder, queremos agradecerte que nos has llamado a ser hijos e hijas tuyos. Oramos por cada mujer para que se sienta contenta y estimulada de adornar su vida, vistiéndose de una forma ordenada, arreglada, de una forma decente, de una forma discreta. Y sobre todo, revestida de bondad, de un corazón regenerado y una conducta llena de buenas obras. Y no solo ellas, pero nosotros los varones también, a contribuir para que ellas puedan hacer esto con facilidad, y nosotros también cuidar nuestra apariencia. También por nuestras hijas e hijos que están en edad formativa, para que puedan saber cómo cuidar este aspecto de sus vidas. Señor, damos gracias por el orden que tú traes a nuestra manera de vivir en todos los aspectos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.